Paso a paso. Amanece soleado y los rayos que atraviesan la ventana levantan mis párpados. Me miro el pie y está bastante hinchado. Me levanto apoyando con la muleta y Compi me mira contemplativa. Intento no hacer ruido para dejar a Wally dormir más tiempo, pero un gruñido de cierta compañera pone fin a sus ronquidos, lo que por otro lado agradezco enormemente. Wally me agarra de la mano y se preocupa por mi estado físico. Esto mejora mi estado emocional. Parece que a él también, por su consiguiente sonrisa. Win-win. El olor a café inunda la vivienda. Hoy sí necesito cafeína en vena. La madre de Wally ha preparado unas galletitas de mantequilla caseras con las que no he podido evitar chuparme los dedos. Adriana ha recibido ya 3 llamadas esta mañana, pero no quiere decirme quién es. Probablemente mis padres tengan más información de la que yo les ofrecí y están calentando la oreja a mi hermano para que nos volvamos. La acogedora familia me ofrece darme un baño antes de proseguir con el día. Literalmente es un baño, pues no hay duchas a la vista en ninguno de los 2 aseos de los que se dispone el hogar. Con cuidado de no resbalar y una vez llena la bañera de agua, a una temperatura más que razonable, ni congelada ni ardiente, derramo una generosa cantidad de jabón para hacerlo más apetecible aún. Es cuando me ducho o me baño el momento en el que desarrollo los pensamientos en ideas, y las ideas las transformo en planes de un futuro próximo. Debo proseguir con el viaje. Con la ayuda de Adrián podré continuar, aunque no al volante. Esta breve pausa ha sido enriquecedora, pero lo de Wally debe concluir aquí. Estoy cómoda, pero ahora el viaje familiar me hace más feliz. Todo en un viaje son experiencias, incluso aquellas imprevistas o molestas. Forman parte del aprendizaje y del recuerdo de la aventura. Mi hermano, tras dudar unos segundos, me apoya en la decisión de dejar la casa que tan amablemente nos ha acogido y regresar a nuestro hogar inmóvil. Al dirigirme al cuarto a saltitos con la pierna izquierda, Wally me encuentra en el pasillo a medio camino y me pregunta si nos vamos a marchar. Encogiéndome de hombros y con cara de agradecimiento, le pido que me acompañe a coger mis pertenencias. Me despido de los consanguíneos dejándoles uno de los pequeños paquetes de jamón ibérico de nuestro kit de emergencia, como muestra de gratitud. Adrián me ayuda a subir a la caravana, y una vez dentro, me giro para pronunciar un alegre «Bye». Wally pregunta que por qué tan pronto. Claramente insatisfecho con tal lacónica experiencia. Lo efímero es lo más valioso de la vida, intento explicar con una mueca y con un apretón de manos. Pero el mensaje no es captado por el receptor. Gracias a mi indudable capacidad de improvisación, le digo que tenemos planes para los próximos días y poco espacio en el chalet rodante. Ignoro la manera adecuada de decir esto en su lengua materna, así que opto por un solemne «not big car». Como sigue en silencio, cedo a mi irrefrenable costumbre de llenar los vacíos con palabras, que es un defecto que aún no he corregido. Así que le suelto que le echaré de menos. Acorde con tal incompostura, se da la vuelta y tras unos pasos se gira para despedirse con una sonrisa cerrada, cejas altas y ojos entreabiertos. Gestos atribuibles a quien se queda con ganas de algo más que añadir, pero que decide callar antes de mostrar la evidencia. Es por eso que tan solo pronuncia «break a leg». Sí, literalmente significa «rómpete una pierna», pero es la traducción del español de «mucha mierda». Ambas frases sirven para desear suerte. «Mucha mierda», concretamente, es un guiño al éxito, porque antaño la abundancia de estiércol frente al teatro significaba que el público que venía a caballo había llegado en masa. Compi también se despide, a su manera, igual que Adrián, aunque Compi lo hace con más estilo. Ya sentada, enchufo mi móvil al puerto USB. No me había dado cuenta de que estaba sin batería, otra vez. Varios mensajes de Lola aparecen en pantalla. Me pide mi ubicación. No puedo creer que lo haya hecho. Se ha cogido un vuelo hasta aquí.